vinculación y el contacto permanente que hemos sostenido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional. Apoyá a García. Votá a Menoyo. Primero, Vicente López. Sanatorio San Lucas. 50 años de compromiso con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro. Teléfono 4-732-8888. Como en familia, rindiendo homenaje a la cultura nacional, todos los sábados, de 12 a 14 horas, con la conducción de Jorge Daniel, acá en Symphony FM 91.3. Pocas cosas tan nuestras como el tango han cautivado al mundo entero, porque tiene alma, pasión y carácter. Algo que no se puede imitar y mucho menos olvidar. Santa Julia Reserva, de familia Zuccardi, con mucho carácter. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Symphony 91.3. Son las 7 y 6 y arrancamos con esto que se llama Tres son multitud. Gracias por estar con nosotras. Mi nombre es Lía. Les presento a la diosita de esta noche también. Vero, ¿cómo estás? Hola Lía, hola a todos nuestros oyentes. Acá estamos disfrutando del tercer programa de Tres son multitud. Pero hoy no somos tres. Hoy estamos como un invitado, pero tampoco está la tercer pata de este trípode. No, les tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es, como ya les comentamos el fin de semana pasado, tenemos una banda en vivo, Sierra Lima, pero la mala noticia es que nuestra compañera Sole está enfermucha, chicos, así que no vamos a poder disfrutar de su presencia en la radio hoy. Pero nos va a estar escuchando, como siempre, ahí también por internet o por la radio, ¿no? Pero nos está escuchando seguramente. Más le vale que nos esté escuchando. No, seguro. Sole está escuchando ahí desde casa. Yo también estoy media enfermucha. Sí. Estoy un poco mejor que Sole, pero bueno, vine para hacer compañía y no dejarte sola, Lía. Ay, gracias. En este programa que se viene con todo, ¿no? Espero que no me echen la culpa a mí, porque yo la semana pasada estaba medio enfermucha. Las contagié a ustedes, ahora knockout las dos. Es así el clima. Así que bueno, Vero, ¿por qué no les contamos a los oyentes lo que vamos a tener hoy? Y empezamos, bueno, vamos a tener las noticias insólitas, porque hoy, como tenemos la banda, vamos a hacer un producto diferente al programa, ¿no? Entonces vamos a tener las noticias insólitas, de lo nuestro lo peor, y después, la segunda mitad del programa, vamos a tener a Sierra Lima. Así es. Pero les comentamos las vías de comunicación. Dale, decinos. Teléfono nos pueden llamar al 4732-1122. O para los que están un poquito lejos de Zona Norte y no nos pueden escuchar por la Symphony 91.3, nos pueden escuchar en el internet fm913.com.ar. Mandanos un mail a 3 son multitud, en todo en letras minúscula, @live.com.ar. Y si no, también nos puedes mandar a nuestra página www.3sonmultitud, también todo en letras y minúscula, .es.tl. Así es, acá estamos con los... Estoy mandando mensajitos por Messenger y hay oyentes que nos están hablando, que sí que bueno, después vamos a estar también comentando de los mensajes que nos dejaron en la página y bueno, y son bastantes. Bueno, Vero, ¿qué te parece si por ahora mandamos un temita? Arrancamos a ver... Nuestro... Sí, pero antes de pasar el tema, quería ver, acá me están mandando mensajes. ¿Qué te están mandando? Creo que, porque me parece que alguien se está tratando de comunicar a la radio. Ah, ¿sí? Y no puede. ¿No bueno, puede? Ahora en cualquier momento, si se puede comunicar, vamos a estar hablando con Sole, que quiere formar parte de este programa. Igualmente. Sí, porque desde casa nos está también diciendo más o menos lo que tenemos que hacer. Dice, manda el tema. Así que si a Nico le parece bien, el que nos está ayudando acá con los temas, si podemos, nos dejó un mensajito grosero en este momento que producir. Ay, así Sole, que, por favor, portate bien. Nico, dale que mandábamos Destination para los oyentes. Bárbaro, vamos con un tema entonces, Destination, y después seguimos con más Tres o Multitud. Acá en Radio Sinfonía. Seguimos acá en Tres o Multitud. Mi nombre es Lía y estoy acá con Vero Les recuerdo las vías de comunicación para que nos puedan llamar o mandar un mail: 47321122 o por fm913.com.ar. Mándanos un mail a 3sonmultitud, todo en minúscula y en letras, @live.com.ar. Vero, ¿te está pasando bien? Sí, la estoy pasando muy bien. Acá estoy con todo lo tecnológico, digamos. Estoy acá viendo los mensajes de los oyentes, que son demasiados. Después vamos a estar comentando. Y bueno, ¿te parece si hacemos las not insólitas? Dale, podría ser. Ahora lo hacemos. Pero, ¿por qué no le decimos a nuestros oyentes primero los títulos y ahora lo mandamos enseguida? Dale, a ver. Cuando se despertó, le habían tatuado toda la cara. ¿Le habían tatuado toda la cara? Sí, ¿qué será eso? No tengo idea, porque los tatuajes duelen. Sí, por eso. Pero la cara, aparte. Bueno, por eso. A ver, ya vamos, bueno, a estar avisando a ver de qué a se ver, trata el esto. Otro dice, tenía 100 agujas clavadas y no sabía. Ah, bueno. Eso también duele. Ah, bueno. Me parece que tenemos un llamado, Verónica. A ver, ¿quién ¿puede es? Ser? Hola. Hello. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Chica, soy Sole. ¡Hola, Sole! Disculpe que no estoy ahí. Estoy muy enferma. La verdad que se me hace imposible estar ahí. Pero bueno, está saliendo muy bien el programa. La felicito. Ay, acá gracias. Estoy con la abuela Nelly escuchándola desde la cama. ¡Hola, güey! Les mando un saludo y bueno, nada. Acá estoy. Bueno. Con bronquitis. Ah, bien lo tuyo, sí, Sole. Sí, hermoso. Así que calculo que el sábado que viene me van a tener ahí molestándolas. No, Sole, siempre sos bienvenida a Tres Multitud. Te extrañamos mucho. Métete en la camita, tomate un tecito. Y bueno, el próximo sábado te esperamos acá. Dale, buenísimo. Te mandamos un besito, Sole. Cuídense. Bueno. Chau, chau. Chau, chau. Qué lindo, ¿no? Qué linda, Sole. Qué pobrecita. Muy atenta y nos llamó, a que sí que bueno, también los oyentes, si nos quieren llamar, comentar qué están haciendo, sí, lo pueden hacer. Dale, entonces bueno, vamos con las noticias insólitas. Dale. Lo empezamos de esta manera. Bueno, y volvemos acá con las noti insólitas. Y como habías dicho, el primero era, cuando se despertó le habían tatuado toda la cara. A ver, ¿qué es una eso? Una chica de 18 años tenía toda la cara cubierta con un tatuaje de estrellas. Ella sostiene que se durmió y que no lo solicitó. Su nombre es Kimberly, de 18 años, sostiene que se quedó dormida en el estudio de tatuajes y cuando se despertó tenía toda la cara cubierta con dibujos indeseados. Sí, tal cual, va, yo me pondría a llorar. Al despertar se encontró con un rostro que estaba desfigurado porque tenía 56 estrellas. Es horrible, dice, no puedo salir a la calle sin que la gente me mire. El novio la dejó por los tatuajes y pide una compensación de 10.000 euros, que es lo que le cuesta el tratamiento para que le saquen todos los dibujos. Ahora, quedarse dormida es una cosa, pero, o sea, cuando te están clavando un... Yo no tengo tatuajes, sí, pero supongo que tampoco. Debe doler, ¿no? Sí, yo sé que, me han dicho que es muy doloroso y justamente por eso no me hago ninguno. Claro. Pero en la cara, aparte, la esta cara. Chica, ¿cómo te vas a dormir y...? O son de esas personas que se duermen y listo. Pero no sienten sé. Nada. No, es muy raro. Aparte, ¿qué es hacía en un lugar de tatuajes y encima se quedó dormida? Sí. Es muy sospechoso eso. Sí, sí, sí. Bueno, habría que llamarle y preguntarle a ver qué onda, estaba, ¿no?, soñando. Porque por ahí era el sueño también, ¿eh? Con las estrellas, capaz. No sé. Bueno, la otra nota insólita que tenemos es... Tenía 100 agujas clavadas y no sabía. Los médicos descubrieron que un hombre tiene agujas clavadas dentro de su cuerpo. El paciente no sabe cómo llegaron ahí. En un caso sin precedentes, una serie de radiografías revelaron que Liu Lihan, de 46 años, tiene 100 agujas clavadas en todo el cuerpo, con excepción de la cabeza. Es un hombre. Liu Lihan es un nombre. Es un nombre, sí. El hombre se presentó al hospital quejándose de agudos dolores y el examen médico dejó a los doctores estupefactos. Solo en el estómago, el hombre tiene 38 agujas. Ah, bueno. Mira vos, según un vocero del hospital, es un auténtico milagro que haya llevado todas esas agujas dentro sin que se haya infectado. Pero, claro. ¿Cómo hace para Es muy peligroso, ¿no? Ah, el paciente explicó que de chico le gustaba jugar con agujas, pero no recuerda haberse metido ninguna en el cuerpo. Se las tragaba. No sé. Ahora, aparte no se acuerda, ¿no? Y estas notas vinieron muy dolorosas hoy, todas agujas, sí. Pinches. Sí, sí. No sé. Pero muy, muy insólitas, ¿no? Y sí, porque si en agujas las tenés que sentir, en algún momento te debe doler algo, y sí. Bueno. Qué descabellado, la verdad, insólito. Esas son las notas insólitas que tenemos para hoy. Y bueno, les recomendamos les recordamos a los oyentes que nos manden un mail si quieren a tresonmultitud@live.com.ar y que nos llamen al 4732-1122. Vero, ¿nos vamos con otro tema antes de hacer de lo nuestro a lo peor? Dale. ¿Querés que mandemos con otro tema? Otro y empezamos tema. De esta manera. volvemos acá a Tres Son Multitud. Pero este programa en parte es gracias a quién. Es gracias a Patinaje Artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria. Y esto es así. ¿Querés aprender a patinar? Tenés entre 5 y 15 años, no dejes de pasar esta oportunidad. Patinaje Artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria, ubicado en La Calandria 962, en Villa Adelina. Curso dictado por profesionales de más de 10 años en el área. Para más información, comunícate al 15 69 68 52 91. No pierdas más tiempo y vení a divertirte sobre ruedas. Buenísimo. Y tenemos otra persona que nos está ayudando a hacer este programa. Así es. ¿Estás planeando una fiesta, Lía? Sí. ¿Y no tenés vestido? ¡Ay, no, no tengo vestido! Novias, 15 años, madrinas y confecciones a medidas. Esto lo hace Graciela Iorilio, que es modista. Sí. Para cualquier consulta, comunícate al 15 48 89 34 83. El email es gracielaiorilio@hotmail.com. ¿Cómo se escribe Iorilio? Vamos a aclarar cómo. Para los que quieren mandar un email es latina O-R-I-L-L-O. Así Iorilio. Listo. Y la podés visitar la página web, que está muy buena, que es www.gracielaiorilio.es.tl. ¿Qué estás esperando? Disfrutá ya de tu fiesta. ¡Ay, buenísimo! Está bueno, me gusta. Yo he visto varios trabajos de Graciela y la verdad que son muy lindos, así que vayan a la página y vean que hay bastantes fotos. Gracias. Y está copado. Gracias por eso, Vero. Creo que a los oyentes también le va a ser muy... muy útil. Muy útil eso, sí, claro. Sí, sí. Bueno, Vero, esta semana tenemos un de lo nuestro, lo peor, que está buenísimo. Y tenemos un llamado, nos acaban de llamar de Miami y nos mandan saludos mis papás y mi mamá que viven allá. Y bueno, saludos para ellos. Y que revisemos el mail, me parece que me dijeron. Así bien. Que bueno, de lo nuestro lo peor hoy está muy bueno, Vero. ¿Te parece si lo empezamos? Dale. De esta manera. Hoy no fue tu mejor día. Hubo cosas que te irritaron y no tenés un lugar donde descargarte. En Tres Son Multitud, lo hacemos por vos. Llega de lo nuestro, lo peor. Bueno, hoy en de lo nuestro, lo peor, tenemos algo que, bueno, a mí me ha pasado varias veces. Es lunes. Inevitablemente suena el despertador con ese ruido que te da ganas de revolearlo. Pero en vez de hacerlo, optás por apretar el botoncito que te permite dormir unos minutitos extra. De repente te despertás y ves que son las 7:30. ¡Te quedaste dormido! Apretás el botón que apagás el reloj. Entonces saltás de la cama, te vestís, agarrás tu cartera o tu mochila y salís. Como saliste tarde, la cola del colectivo igual a la muralla china a este punto. Y mientras esperas, empezás a buscar las benditas monedas para el colectivo. En eso te das cuenta que tu monederito, más que monedas, tiene como $1.50 en caramelos, porque el chino de la vuelta de tu casa te dio el vuelto en gomitas y no en monedas. ¿Cómo haces para conseguir monedas ahora? De repente, ves una luz en tu camino. Ves en la esquina uno de esos vendedores de alfajores que te dan el vuelto en monedas. Pero como estás tarde, te la da en lo que le queda. O sea, todas moneditas de 10. Y bueno, resignado con tus moneditas de 10, volvés a la cola del bondi, que por suerte ya está llegando. Vos dejas pasar a todos los pasajeros porque tenés todas moneditas chiquitas. Y el chofer te dice, un pasito para arriba que nos vamos. Subís al bondi y comienza la guerra entre el chofer y las monedas de 10. Parece que a los choferes no les gustan las monedas de 10. Y encima vos pedís un boleto de 2 pesos. El chofer te mira mal y escuchás que murmura algo que termina con, que te parió. En fin, poné las 20 monedas. Para ese entonces ya estás a mitad de camino y obviamente no tenés dónde sentarte. Te resignás a viajar parado como sardina en el bondi. Hasta que de repente sentís ganas de ir al baño. y cualquier movimiento, cualquier líquido que ves, te desespera. Y parece que el chofer se está vengando por las 20 monedas que pusiste, porque está yendo a 2 por hora y ya no te aguantás. Pero lo lográs, te bajás a la parada, corres a la estación de servicio, vas al baño y no te dan las manos para cerrar la puerta y bajarte el pantalón. Haces lo que tenés que hacer y cuando vas a agarrar el papel, al rollo le queda menos de una vueltita de papel. Obvio que no te alcanza, así que le decís a la encargada del baño si por favor no te alcanza papel. Encima le das como un peso en monedas, pero ella te da una ínfima, hiperchirrina vueltita de papel que apenas te alcanza. Salís, te lavas las manos. Obviamente tampoco había papel para secarte, así que recurrís al jean. Respirás hondo y te das cuenta que todavía le faltan 15 horas a tu día. Estas cosas me pasan a mí, te pasan a vos. Entre esa multitud nos descargamos por vos. Esto fue De lo nuestro, lo peor. I've been around the world, had my pick of any girl. I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they're playing just for me. Listen to the people paying just for me. All the applause, all the praise. Ya volvimos en Tres o Multitud por Radio Symphony 91.3. Y bueno, Vero, llegó el momento. Llegó el momento que tanto estábamos esperando, por fin. Estamos acá con los integrantes de la banda Sierra Lima. Bueno, los queremos presentar. Chicos, preséntense. Bueno, mi nombre es Mariano. Buenas tardes. ¿Cómo le va, gente? Juan Manuel acá los saluda. Uy, Vero, nos van a chorear el laburo estos dos. Sí, me parece que sí, ¿eh? Bueno, chicos, cuéntenos un poquitito, más o menos, para que los oyentes los conozcan, cómo están relacionados, cómo empezó su música, de decir, ah, hagamos una banda. Mira, nosotros nos conocemos, somos del barrio Villaluro, zona oeste, capital, y en verdad nos conocemos casi de los 15 años. Ah, bien. Y somos como los Jonas Brothers, porque somos dos ¿sí? pares de hermanos. Ay, qué desde bien. Desde la infancia, todos juntos, a todos lados, así que... Ah, bien. Bueno. Esto se fue creando solo, digamos, no fue un plan de banda. Sí. El bajista y el también cantante, mi hermano, que ahora está en el estudio de grabación, le mandamos un saludo a Pablo y a Fernando. Obviamente es mi hermano y el baterista es el hermano de Juan. El hermano de Juan, Manuel. Exactamente. Así que más que nada es una cosa media amiga y familiar. Sí. Que se fue dando solo. Y de chicos que ustedes cada uno eligió un instrumento, ¿cómo fue que empezaron en esto de la música? O sea, ¿qué los llamó la atención de una guitarra o...? Mira, particularmente nosotros, nuestra influencia se manifestó con Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, algo de todo. Ah, bien. Aprendimos con eso, ¿viste? Tratamos de volcarlo a lo que hacemos y más que nada divertirse. Un rato agradable con amigos, si es posible con hermanos, quien más quisiera que trabajar con un hermano. Sí. Así que se da todo junto, ¿viste? Por suerte compartimos todo. Y por mi lado también es que yo vivo de eso, o sea, yo soy... Ah. Estudié en el conservatorio, soy director de coros, o sea que también la música la tengo de los 8 años encima. Ah, bien. Y no sé hacer otra cosa y no quiero hacer otra cosa. Así que o de esto o a barrer. Ninguna, claro, es eso. Ah, bien. Está bueno ese dicho, Vero, sí, muy bien. Está muy bien pensado, yo pienso lo mismo. Bueno, ya los oyentes saben, pero les cuento a los chicos, quiero ser actriz y directora de teatro y bueno, tengo ese pensamiento. Si no es eso, no es nada. No sé qué bien. Así que bueno, es tenerlo bien adentro del corazón y es lo que a uno le gusta. Que sí, está muy bien. Está muy bueno. Hay que ser fundamentalista del arte. Así es. ¿Trajeron una cancioncita para compartir con nosotros y con los oyentes? Trajimos nuestras guitarras acústicas para amenizar un poco la velada. Vamos a hacer un tema que se llama El Circo, que es uno de los que más le gusta a la gente de Noviana, que por suerte cada vez es más. Ah, bien. Así que bueno, espero que... No vamos a explicar porque sería como un pintor que explica el cuadro. Así que escuchen la letra y después saquen sus propias conclusiones. A ver. ¿Dónde está tu mente hoy? No lo puedo comprender. Tus ojos destilan dolor, un dolor que no puedo corromper. Maquillajes encajados sobre rostros dibujados, esperanzas desterradas, el amor es solo un recado. Sos la presa de los leones, payasos de la vida ocultan su pasado, sus ambiciones, disfrazan la lágrima del tiempo en sus corazones. A un paso de la humillación, el amor te salva de la compasión. Un invidente complaciente es tu corazón, a merced de tu mente, de tu mente. Y en el gran circo sos la presa de los leones. Pasado, sus ambiciones disfrazan la lágrima del tiempo en sus corazones. Cantó el tema, muy lindo. Estuvo muy bueno. Yo, Vero, te cuento, tuve el placer de verlos en vivo. Ah. Una vez que tuvieron, una de las tantas veces en que tuvieron presentaciones, y fue muy lindo, y esta vez no me decepcionó, igualmente estuvo muy buena. Y bueno, cuéntanos cómo surgió más esta canción, fue de un día para el otro. Esta canción, si te digo la verdad, tiene más de 15 años. La compuse a los 15 yo, esta canción. Ah, bien. Y la vengo arrastrando de banda en banda porque es un tema que a mí me identifica, y creo que identifica a más de uno con esto de los maquillajes que nos ponemos todos los días para sobrevivir en el gran circo que es a veces la vida, ¿no? Entonces, más que nada viene por ese lado, es el maquillaje que soportamos y que vamos cargando con nosotros, que a veces no lo podemos sacar directamente. Sí, está bueno, música con contenido, porque a veces hay que cantamos cualquier canción, a veces no le pensamos. Esas canciones que no dicen nada. Claro, que no dicen nada. Muy buena. Está muy, muy buena. Y cuéntanos, chicos, yo tengo una... ¿Cómo surgió el nombre? A ver. Mira, es sencillo. Hace cuestión de un año y medio, dos, se nos presenta la oportunidad de comprar un automóvil, justamente... Un Sierra, ¿no? Era el que llevaba toda la banda a todos lados, ensayos, futuras composiciones, lo que te imagines, nos llevaba el auto. Y el auto, digamos que no está en un muy buen estado, digamos, si lo miran afuera. Entonces de ahí, ¿no? El nombre Sierra Lima. Y además Lima tiene una segunda opción de que es que estamos todos medios limados. Entonces, y además tiene una concordancia con la señora obesa que canta. Entonces también viene por el lado de la memoria. La mayoría nos relaciona enseguida con la señora obesa y enseguida nosotros queremos que se le quede el nombre en la cabeza como sea. Claro. Entonces viene bien y nos divertimos. Bien, así bueno, que... me gustó eso. Me estabas contando que tu hermano está en el estudio, están grabando. Están los dos hermanos que faltan, están en el estudio, estamos terminando de acá, nosotros también nos vamos para allá. Ah, bien. Vamos a terminar de grabar las voces de un demo, o sea, estamos haciendo para que el próximo recital la gente tenga una producción independiente, o sea, digna de escuchar, sí, y que pueda llevarse los temas a la casa con una linda arte de tapa, también una artista plástica de Magalí que nos ayuda también, uh-huh, muchísimo, a que le mandamos un beso muy grande. Sí. Y bueno, estamos muy a pleno con esto y que la gente siga viniendo porque está cada vez mejor la cosa. Sí, están grabando. Y bueno, claro, yo les iba a preguntar si estaban grabando un disco que incluía las canciones, que son canciones de este año o canciones que ya vienen como circo, ya vienen de... Y en verdad hay como un rejunte. Hay de todo un poquito. Como nosotros nos conocemos hace mucho y la banda se empezó a gestar sola. Sí. Nosotros en verdad como amigos tocamos en cumpleaños, entre amigos, ajá, con guitarras. Y después se fue dando la banda. Entonces, bueno, los temas son algunos nuestros, todos nuestros, perdón, pero algunos de ahora y otros de hace muchos años atrás, pero que sí, se reversionaron. Ah, bien. ¿Tenemos un llamado? ¿Quieren, chicos, a ver quién? Compartamos. Compartamos, a ver, ¿quién nos llama? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Pablo, bajista de la banda. ¡Ah! Chicos. Bueno. Pablito, apareciste. ¿Cómo andas, gente? Paga lo que debes. Estamos acá en el estudio esperándolos cuando terminen de estar ahí. Y bueno, nada, estamos a full con el CD. Ah, buenísimo, Pablo. Gracias por llamarnos. Y bueno, entonces, bajista de la banda, hermano, también, de Mariano, hermano de Mariano. Ser. Sí, canta muy lindo también. Sí, canta. ¿Qué cantó? Cuando yo los vi, cantó Pink Floyd, me parece, ¿no? Hacíamos temas a dos voces. Bueno, nada, quería dejarle un saludo a los muchachos y los esperamos con los brazos abiertos. Bueno Pablo, gracias por llamar a Tres Son Multitud. De nada. Chao. Hasta luego. Chao. Me emocioné. Ay, qué lindo. Y chicos, también llegaron mensajes acá, dicen: desde Junín queremos saludar a la banda Sierra Lima y decirles que los escuchamos vía internet. Juancito, feliz Día del Padre mañana, Martina y Gonzalo. Muchas gracias, Gonza, hermano querido. Toda la familia. Sí, pero reciben más saludos que nosotros. Sí, ¿no? Que vamos a venir más seguido a partir de ahora. Ah, buenísimo, chicos, nos encantaría estar tenerlos. Están invitados, sí. Siempre. Porque acá siempre somos una multitud, siempre somos como 40 acá dentro. Sí, siempre. Es verdad. Acá hay muchos oyentes que les encantó el tema, nos mandaron mensajitos por Messenger. Así que cuando buenísimo salga el CD ya van a tener un montón de clientes. Acá, va a estar acá como pan obviamente caliente, ¿no? Uno de regalo para acá. Sí, así que no, denlo por descontado. Gracias casa. Eduardo también, Estudio Fu, Edu. Muchas sí gracias por la compañía. Bien, vale. Y ya que les gustó el tema, ¿hacemos otro, chicos? Bueno, ¿trajeron otro? Sí, vamos a usar una, ya que estamos acá, un charanguito. Ay, qué lindo, es tierno. Vamos a hacer un reggae que se llama El Rebuscado. ¿Quién no conoce a una persona rebuscada y...? Sí. Esa gente jodida. Sí, que tiene una vueltita además, ¿no? Bueno, este tema se lo dedicamos a la gente de Rebuscada, ¿no? Bueno. Un, dos, tres, va. Al costado y así el odio. Muchas gracias. Gracias, chica, por la invitación, la verdad. Sí, la verdad, agradecidos eternamente con ustedes. Sí, gracias por la buena onda, gracias por chico. Venir. Sí, sí, sí. Y tenía, además de guitarras, como veo que usas el charango, ¿qué otros instrumentos así utilizan ustedes? Ahora estamos por ingresar a la banda cuarteto, el cajón peruano. Ajá. En verdad van saliendo. Claro. Estamos abiertos. Tenemos un saxo, está a punto de venir a hacer unos temas de invitado. Pero en verdad queremos mantener... Armónicas. Queremos mantener el formato de cuarteto también, de dos guitarras, batería y bajo. Más ah, que nada. Bien. Y jugar un poco con el arreglo de voces, que es lo que más nos gusta hacer. Somos cuatro que cantamos, así que... Ah, bien. Sí, eso. Juan tiene como una voz muy, muy así... ¿Grave? Grabo, sí, grabo. Grave. Es como muy particular, ¿no? Pero es como fuerte. Sí, sí. Iba a decir grave, por eso me... No, grave. Claro. Por ahora soy grave. Y bueno, ¿qué consejos tienen para algunas bandas que están empezando o quieren empezar o están escuchando acá? Y la verdad que se armen de paciencia, de amor propio. Sí. Que luchen, que sigan, que se muevan, que no se queden. Porque la verdad que esto acá no te regalan nada, nunca. No. Y tenés que estar todo el tiempo activo y moviéndote y esperando la oportunidad y no dormir cuando te aparezca. Claro. Y nunca dejar de disfrutar lo que uno hace, porque si ya empieza... Claro. Si pierde esa magia, ya... Claro, el tema es que si uno ya piensa en triunfar y no recorre el camino, no tiene sentido. Y el compañerismo, ¿no, chicos? Exactamente. Es importante. Es hacer algo que te guste y compartir con la gente que quieras. Bien. Y ahí sale lo lindo, me imagino yo. Sí, bárbaro. Bueno, chicos, háblenos de algunas presentaciones que tengan ustedes ahora. Mira, ahora próximamente estamos el 4 de julio. Sí. Estamos en el Bar Time, en Villaluro. Avenida Rivadavia 10.294. Exactamente, uh-huh. Mariano me confirma. Ajá. Por su tartamudez. 10.294, el Bar Time. Así que la van a pasar muy bien. Tocamos con Chineco, otra de las bandas con la que amiga, solemos. Y que suena muy lindo. Sí, sí, muy sí. Linda banda también, así que la van a pasar muy bien. ¿A qué hora, chicos? A las 22 empieza. Uh-huh. O sea, estaría bueno. Lo lindo que es una fecha de nosotros, de las dos bandas nada más, sí. Y que ahí, o sea, presentamos la producción independiente que estamos haciendo hoy. Ah, bien. Ahí se va a presentar, va a haber muchas sorpresas que no queremos adelantar tampoco. Exactamente, vengan. Pero la idea que venga, por suerte la respuesta está siendo muy positiva y espero que también este programa ayude, yo creo que sí. Sí, sí. Así que están invitadas también, obviamente, ustedes. Vamos a ir, pero vamos así a ir. Así que estamos muy ansiosos y de acá más rodar todo lo que se pueda. Bien. Chicos, ¿por qué no nos dejan cómo contactar a la banda, algún mail, algo que ustedes tengan? Hay una página que se llama www. Sí. Sierra Lima. Sí. .4t.com. 4t.com. Y después tienen el mail. Sí. Que es Sierra Lima Rock, como suena. Todo junto. @hotmail.com. Ahí nos ubican mensajes. Críticas también, porque no siempre todo tiene que ser color de rosa. Me gusta que nos vayan diciendo la verdad, que es la mejor forma de superarnos. Bien, bueno, ya tuvimos algunas respuestas positivas. Sí, muy positivas, mucha gente se copó con los temas. Y bueno, y vamos a, pues les estuvimos sacando fotos. No sé si se dieron cuenta. Algo vimos, pero estamos muy concentrados. Pensé que eran rayos afuera. Y bueno, esas fotos van a estar en nuestra página y ahí vamos a poner sus links, así la gente se... Se va directo. Agradecidos eternamente. No, nosotros les agradecemos a ustedes por haber venido hasta acá, de hacerse un tiempito entre sus grabaciones. Ya un día van a ser famosos y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando vino Sierra Lima? Y vinieron acá. Primera vez, debut radial, ¿eh? Debut radial, ¿sí? Sí. Qué honor. Qué bueno, chicos. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo. Bueno. Los queremos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, cuando quieran. Nos avisan y están acá. Seguramente volveremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vero, vamos con algún temita, tema. ¿Algún temita? Dale. Y enseguida volvemos con Tres Son Multitud. Have you not just been a well-made Bueno, y seguimos acá en Tres Son Multitud. Vero, me encantó Sierra Lima. Estuvo muy bueno, sí, sí, sí, sí. Ahí vamos a estar en primera fila y nosotras aplaudiendo el 4. Sí, sí, sí. Bueno, Lía, hay que decir algo, porque hoy es una fecha importante. Sí. Sí. Hoy es 20 de junio, el día que se declaró el Día de la Bandera. Ah. En memoria del fallecimiento de Juan Manuel Belgrano. Sí. Su creadora, que sí que bueno, es un día especial. Sí. Feliz día a nuestra bandera. ¡Feliz día, bandera! Bueno, leemos los mensajitos. Dale, de la página. Los mensajitos. Dale, bueno, Sole y Nelly dijeron, chicas, ya pusimos la radio para escucharlas, un beso grande y suerte. Un saludo para Nelly y para Sole, que están ahí. La enfermuchis, enfermas, pero nos están escuchando. Muy bien. También un saludo para Tin y para Fede. Que, bueno, Tin especialmente escribió, bueno, no me acuerdo si tienen MSN al aire, pero les quiero desear lo mejor, aunque el programa de hoy ya termina. Un beso grande y muchos saludos. Saludito, ya está terminando, porque el tiempo se pasa volando. Se pasa volando. Pero bueno, un saludo para Tin y también para Fede, el hermano. Le que nos están escuchando desde Villa Crespo. Ah, esta bien. Vez no me equivoco. La otra vez dije Villaluro y no era Villaluro. Ah, no era Villaluro. Sí. Bien. También queremos, esta semana hubo algunas cosas en el medio del espectáculo, estuvieron medias tristes. Le queremos decir adiós a Fernando Peña, el actor de Las Mil Voces, conocido como el actor de Las Mil Voces, Alejandro Doria, que fue director, por ejemplo, de Esperando la Carroza. Esperando la Carroza, un clásico, vos lo viste, Vero. Sí, y de Darse Cuenta también. Sí. Darse Cuenta es buenísimo, yo lo vi también. Así es. Y a Carlos Ferreiro, que era actor, y por ejemplo, él estuvo en Montecristo, no sé si vos la viste, Sí, pero... sí, hacía de malo, sí. Sí, desafortunadamente fallecieron esta semana y bueno, como nosotras... Queríamos decirles adiós. Y bueno, si alguno de los parientes ojalá está escuchando, les mandamos un saludo desde acá. Gracias. Bueno, se nos fue el programa. Sí, se nos fue. Se nos fue. Quiero recordarles una vez más a los oyentes maneras de comunicarse. Nos pueden llamar el sábado que viene a las 7 de la tarde al 47321122. Uh-huh. Nos pueden escuchar por Radio Symphony para los que están un poquito lejos de zona norte, www.fm913.com.ar. O nos pueden mandar un mail, Vero. ¿A dónde? ¿A dónde? A 3sonmultitud. Todo en minúscula y en letras @live, como vida en inglés, bi.com.ar. Y si no, también nos pueden mandar un mail directamente, no, pueden visitar nuestra página, digamos, a 3sonmultitud, también todo en minúscula, .es.tl. Y hablando de la paginalía, te cuento... ¿Vieron que bien lo dije todo? Sí, muy bien, perfecto. Hablando de la página, te comento rápido qué nos pusieron los oyentes de Lo Nuestro, Lo Peor. A ver, que les gustaría que lo estemos hablando en los próximos programas. Dice Liliana que odia ir a comprar algo y ver que aumentó y que su sueldo no. Ah, terrible eso. Sí, nos pasa política, a todos, en realidad. Elecciones la semana que viene. Ojo. Ojo. Bueno, también nos dice Juana que odia buscar algo desesperadamente y darse cuenta que lo tenía en la mano. Me desespera. A veces eso pasa. Sí, irrita. Como los anteojos, viste, que por ahí los tenés en la lo cabeza tenés y no te das cuenta. Bueno, también nos dice Ana, me molesta la gente opinóloga que habla de cualquier cosa como si supiera y no respeta la opinión de los que sí saben. Ah. Ese irrita bastante. A veces pasa. Sí. Y también dice, Juancito, odio tener que hacer una larga cola en el banco para conseguir tan solo 3 o 5 monedas. Sí, por eso yo voy al que está... Cuando bajás, viste, para ir a Unicenter, hay uno que te da 2 chocolates y te da 8 pesos en moneda. Es como ir 3 veces al banco. ¿Y chocolates te da? Sí, pero no me los comí todavía. Eran de Ben 10. Ah, mira. Así que bueno. Y bueno, y por último, el de Luna, que dice, me irrita que la mayoría de las veces que no me anda el messenger, tengo ganas de chatear con todos y cuando me anda no chateo con casi nadie. Eso. Pobre Luna. Luna, nuestro messenger siempre está abierto, siempre nos podés escuchar. Nosotros estamos siempre, es verdad. Bueno, mandamos un par de saluditos y ya le dejamos que los chicos de Eso Se Trata ocupen el espacio radial. Muy bien. Le mandamos ya dijimos a los chicos de Villa Crespo, ¿quién más? Y le podemos mandar, a todos mis compañeros de trabajo que dijeron que me iban a escuchar, así que espero que desde mi trabajo, o Marce, que me está escuchando, siempre nos escucha. Qué feo ese sonido que pusieron, ¿eh? ¿Quién lo habrá puesto, señor locutor, a ese sonido? Y bueno, le quiero mandar saludos a mis papás, que siempre me dicen, hija mía, si no me das un saludo, Me voy a enojar. Encima que es un saludo a larga distancia. Es a larga distancia, es hasta Miami que llegan los saludos de Tres Son Multitud. Y bueno, le mandamos saludos a Solio otra vez, que también fue mucha, a mi familia que está escuchando en casa, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros amigos que nos escuchan por el internet. Y bueno, Vero, ¿será hasta el próximo sábado? Así es. Nos vemos en el mismo lugar a las 7. ¿Qué le decimos a la gente? Que les recordamos, chicos. ¿Qué les recordamos? A ver. ¿Qué están escuchando? Que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta el próximo sábado.